El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que intentamos publicar los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo tipo de cositas que nos dejáis en los comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Estoy feliz, estoy contento, estoy en una nube porque nos habéis dejado muchos comentarios, muchas preguntas que invitan a ser respondidas y encima estoy rodeado aquí de las mejores personas posibles, o sea que ¿qué más podemos pedir un 29 de agosto que estamos grabando esto? Que esto no se suele decir, pero yo lo digo porque puedo. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, muy bien, muy contento. Creo que es el primer responde que puedo hacer en verano, que coincido. Así que nada, deseando ver lo que dicen los oyentes y a ver lo que puedo responder si se me ocurre algo. Uy, pues dicen de todo, ya lo verás. Así que a ver, y lo mismo, también nos acompaña Sofía, ¿qué tal? Pues muy bien, así ya terminando un poquito el verano, temperaturas más frescas y a ver si así también van entrando las respuestas más rápido. Perfecto. Antes de comenzar, es tu momento de hacer spam porque va a ocurrir algo mañana en cierto programa de radio. Cuéntanos. Pues sí, muchas gracias por dejarme este espacio. Nada, mañana en Radio 3, que es de Radio Televisión Española, va a haber un programa de 12 a 1 de la tarde, ¿vale? De 12 de la mañana a 1 de la tarde, que se llama Siglo XXI. Me comentó el periodista que he hecho una entrevista relacionada con los Walking Simulators, que saldría hablando en la entrevista que grabamos sobre las 12 y media a 1 menos cuarto, más o menos. Por si alguien quiere escucharla, pues ahí estamos también. ¡Olé! ¡Toma ya! Me encanta. Muchas gracias. Bueno, pues venga, vamos a responder. Hay muchas preguntas, de verdad. Yo estoy agobiado, que prefiero agobiarme por esto a no tener, pero haremos lo que podamos. Yo voy saltando, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que Minorima nos dijo, Batallón, por fin me pongo al corriente con audios. Un gran programa, por cierto. Tengo dos preguntas. Una, ¿hay algún juego que ustedes amen y disfruten, pero que la opinión general sea mala? Para mí es Matrix para GameCube. Ese juego era mi favorito de niño y hace poco descubrí que a la gente no le gustaba. Pues vamos a ir por partes. Vamos con esto. Un juego que a vosotros os guste, ese Guilty Pleasure, por decirlo de alguna forma, que a la gente no le termina de convencer. Pues en mi caso voy a decir Mirror's Edge Catalyst, porque fue un juego que salió en el año 2016, si mal no recuerdo, y hubo mucha, o sea, la gente lo infravaloró mucho, pero yo era muy fan del primer Mirror's Edge, que estaba muy guay, y mira, me lo pasé muy bien, me lo pasé todo el verano, además tiene muchos retos en cuanto al tema de los saltos, de hacerlo cada vez más rápido, de meterte por diferentes lugares para conseguir que la ruta sea más rápida, así que yo lo recomiendo, es un juego que se quedó súper, súper tapado, pero si eres fan de Mirror's Edge, yo creo que puede ser un juego que mole jugarlo. Bueno, yo me voy a remontar al pleistoceno de los videojuegos. Voy a hablar del juego que tal vez tenga la peor portada del mundo de los videojuegos, ¿vale? Que la gente busque en internet Black Belt, es decir, cinturón negro en inglés. Es un juego de Master System, pues imaginaros de la época que es. Realmente ese juego es un resquineo de un juego de la saga El Puño de la Estrella del Norte, ese manga tan famoso de aquel tiempo, pues a Europa, en vez de traerlo como de manera original, lo reesquinearon con un karateka que iba vestido pues, con un kimono blanco y un cinturón negro. El juego, la gente lo tiene como un chufo de juego, admito que es un chufo de juego, pero es mi chufo. A mí me encanta ese juego, lo jugué con muchísimas ganas cuando era chaval, es un juego que admito que no es muy bueno, pero es un juego que a mí me gusta. Y cuando me pongo, además no hará mucho tiempo relativamente hablando, nos pusimos mi hermano y yo con la Master System como cuando éramos niños, pusimos el juego y lo disfrutamos otra vez como cuando éramos chavales. Y es un juego muy, muy malo, pero para mí muy bueno. Y lo disfruté con mucho cariño. Es una portada muy abstracta, ¿eh? Bueno, la estoy viendo. La portada es, para que la gente se haga la idea, es un pie dando como si fuera una patada a la nada, ¿vale? Y se ve eso, la nada. No hay nada, una patada a nada, ya está. Eso... Y, pero que solo se ve el pie, no se ve nada más, no se ve ni el cuerpo del karateka ni nada. Al diseñador gráfico no sé si le pagarían por eso, la verdad. Entre penoso y asqueroso, no sabría qué decir. En fin, pues por mi parte me voy a quedar con Red Steel, que fue uno de los juegos que sacó Ubisoft primera hornada de Wii. Que además se nos prometía que íbamos a ser miembros de la Yakuza, que con el mando de Wii, bueno, íbamos a poder controlarlo, un realismo inaudito. No fue así, pero tenía un modo multijugador que me encantaba jugar con mis amigos, muy divertido. Al menos yo lo recuerdo así, no quiero volver a él porque sé que va a ser horrible. No vuelva, es el juego del engaño, Sergio. El juego de los trileros, totalmente. Pero tenía una cosa que para mí era como, me creía como un dios, que era coger el mando de Wii, si lo ladeabas, el personaje ladeaba la pistola, entonces no podías hacer grandes cosas, pero eso estaba chulo. El juego quedaba guapo porque parecía que lo hacías tú, pero en realidad era todo una pantomima a nivel superior, al nivel del Kinect y la Xbox, una cosa de esas. Era y un día hablaremos de lo que decían las revistas de papel sobre este juego y sobre muchos de Wii. Vale. Aquello iba a ser una revolución, pero bueno. Segunda pregunta, dice, me da curiosidad un detalle acerca de los libros que han escrito. Para poder hablar de Final Fantasy, Rockstar, como su punto principal en sus obras, tuvieron que pedirle a Rockstar y Square Enix la oportunidad de crear un libro que trate de sus juegos, o al momento de que crean ustedes contenido a partir de sus juegos, pudieron trabajar sin problemas. Y dice él, si quieren, hagan publicidad de sus libros, que en ocasiones podrían hablar más de ellos. Un gran saludo. Muy bien. Pues Sofía, todo tuyo. Pues en mi caso yo no tuve que pedir permiso, imagino que la editorial sí que hablaría sus cosas relacionadas con los derechos y tal, entonces en mi caso no fue necesario. La verdad que bueno, nosotros hablamos desde el punto de perspectiva de, yo al menos en el caso mío, desde todo lo que ya se ha hablado anteriormente en medios digitales, que ha hablado este periodista, que ha hablado otro, o sea, realmente es un contenido que se puede encontrar en internet y que Rockstar, si hubiera tenido algún problema con ello, lo hubiera tumbado, con lo cual, bueno, haciendo referencia a ello, no hay ningún problema, así que bueno, en mi caso fue así. Realmente la ley te ampara legalmente, valga la redundancia, para ese tipo de cosas. El problema, pero tú puedes hablar de lo que a ti te dé la gana porque son obras que están... Tú puedes decir, oye, me ha encantado esta película o no te ha encantado. El problema está en las imágenes, que evidentemente es una propiedad intelectual, pero depende de cómo incluyan las imágenes, en este caso en tu libro, en tu proyecto editorial. Si conforman el núcleo del trabajo, lo que estás haciendo es un artbook. Y estás ganando dinero a costa del trabajo de artistas. Pero si esas imágenes aparecen en momentos puntuales y responden a un fin académico o divulgativo como refuerzo del texto y no al revés, no hay ningún tipo de problema. En cualquier caso, por supuesto, la última palabra la tiene Square Enix y Rockstar. Si mañana Rockstar ve el libro de Sofía o Square Enix ve el mío y por lo que sea no está conforme, no dejan de ser los dueños de esa propiedad intelectual. Podrían manifestarse, pero no es lo habitual, porque no ha habido una intención de lucrarse a costa de ese trabajo, sino de crear algo a raíz de eso. Más o menos va por ahí los tiros. Exactamente, lo has expresado perfectamente y de hecho para eso hay unos disclaimers también en la parte del principio donde se indica que los derechos de esas imágenes son pertenecientes a sus propietarios, etc. Y bueno, en cuanto a la publicidad, pues en mi caso ya está bastante descatalogado el libro, ya ha pasado casi un año, pero aún así en Amazon, de hecho mientras estábamos haciendo el podcast ha habido una persona que lo quiere de regalo para su hermano o algo así me ha dicho y le tengo que pasar un enlace en concreto para que pudiera comprarlo porque es un poquito complicado. El mercado negro, ¿no? Persona... Hay que conseguir el libro. No. está en Amazon. Lo que pasa es que a veces al buscarlo no aparece, así que si alguna persona está interesada, pues ya sabe, en Twitter me buscáis como ChicaBits, en plan todo junto, y yo puedo deciros qué enlace es y tal. Bueno, ya aprovecho que mi Twitter es Sergio Tour. Yo voy a poder siempre que pueda decirlo porque, a ver, yo sé que esto queda como muy egocéntrico, pero voy a explicarlo. Las personas que tenemos una voz chiquitita, que no tenemos grandes altavoces, nuestro único medio de difusión es este. A través de nuestras redes sociales, de llegar a una audiencia que le puede interesar lo que hacemos. Twitter decidió eliminar la única que yo tenía. Así que, bueno, pues poquito a poco a ver si conseguimos crecer. Seguimos. Nos dice Emilio, a quien le tenemos que dar la gracia porque nos apunta. Antes de escucharlo, ya le di al corazoncito y pongo comentario por el poder del algoritmo misterioso. Para el responde... Esto me encanta, porque entiende cómo funcionan las entrañas de iVoox. Para el responde, echar una charla a alguna buena aventura gráfica y respondedme cuántas veces mirasteis una guía para avanzar al Hollywood Monster. Y no podéis mentir, un abrazo, amiguetes del batallón. Qué lástima que no esté Traides, porque el rey del género, desde luego, es él. Y a mí me gustaría hacer alguna cosita en el futuro, un monográfico relacionado con la aventura gráfica, porque es un género que luego ha evolucionado, ha tomado caminos diferentes, pero es parte también de nuestra historia, de nuestra vida. Yo no los he tocado, tengo que decirlo, no es un género... He tocado la evolución, pero no me atrevo a llamarlo aventura gráfica a un Life is Strange, las cosas como son. Realmente no lo es, ¿eh? Realmente claro. una aventura gráfica en origen... sí. Yo no soy amante de las aventuras gráficas, digo la verdad. Yo no era un gran pecero en aquel momento, yo era más jugador de consolas y lo que tocaba en PC eran demos o algún juego así con mi primo Ezequiel, que tenía su PC y nos poníamos ahí a jugar alguna cosa Full Trot o Day of the Tentacle, alguna cosita Green así. Green Fandango, ese sí lo he jugado. Guay. Alguna cosita le he dado algún toque, pero la realidad es que no he sido nunca un gran jugador porque soy hijo del arcade, soy hijo del juego rápido a la hora del disfrute instantáneo y en aquel momento la aventura gráfica requería de un nivel de paciencia que yo no tenía en ese momento y ahora me arrepiento, pero me cuesta mucho engancharme a eso. Mi caso, lo que yo he jugado es también un poco la evolución porque es Thimbleweed Park y bueno, no me agradó mucho por lo que he comentado también en el programa del tema de que no sé combinar muy bien a veces una cosa va con la otra y verle la lógica. Me ha pasado con 12 Minutes, que también me ha costado mucho el tema de ese juego porque al final responden a lo mismo, a combinar ciertos elementos para ir progresando la historia. Sí, bueno, de 12 Minutes tendríamos un día que hablar cuando sea el próximo a que estamos jugando, si quieres tráetelo, porque lo trajo a Atreides y él contó su opinión, pero ahora yo también me lo he terminado y creo que puede ser una excusa también conocer tu opinión y compartir. Muy bien, sí. Porque yo tengo un debate sobre la obra. Creo que se prometía algo que después de habérmelo terminado no me ha dado. Tengo una sensación, sentimientos encontrados. Yo fíjate. Igual, buena idea, mala ejecución, como decía Alex el Capó. Sí. Totalmente. Pero bueno, hay opiniones para todos los gustos, eso es lo bonito. Games con Fer, esto lo quiero decir porque, claro, él nos pone la respuesta una dentro de otra. Queda como muy bonito, muy anidado, pero yo no lo veía. Dice, empieza el lunes, empieza la semana, llega una notificación de un nuevo episodio del Batallón. Sorpresa por lo inesperado y de las gratas. Con qué poquito nos alegráis el día. Y luego dentro dice... Me ha venido una pregunta, reflexión sobre Nintendo y sus grandes títulos. Y es que les ha pasado alguna otra vez que juegos que lanzan con la salida de alguna de sus consolas se convierten en el título por excelencia, como podría decirse de Breath of the Wild con la Switch o el Mario 64 con la Nintendo 64. ¿Les ha pasado más veces con otras consolas? Eso es lo que su pregunta. Parece que estos de Nintendo conocen demasiado bien su máquina y la exprimen desde el primer día, cuando en otras máquinas de la competencia se notan enormes diferencias a medida que avanza la generación. Qué buena reflexión, ¿es verdad? Sí, sí, y les ha pasado, yo pongo un ejemplo rápido, con Super Mario World. Super Mario World hay quien lo califica incluso de demo técnica, que era un juego para enseñar a otras compañías cómo hacer juegos para Super Nintendo, las posibilidades que había, lo que había para experimentar. Y la realidad es que es un juego que, si no es techo de generación, es de los más recordados de la máquina, pero que no solo lo han hecho al principio. Super Mario Bros. 3 es el canto de sirena de la NES y es un juego, vamos, es un juego espectacular. Hay que ponerse ese juego y ponerse otro juego de la máquina para darse cuenta del nivel, tanto gráfico como de diseño, como de sonido. En general un juego espectacular, es decir, Nintendo suele dar muy bien el do de pecho al principio y también suele hacerlo muy bien al final. Suelen fallar entre medias, es verdad, porque sus desarrollos suelen ser largos y actualmente como que, nos estamos dando cuenta, como que no miden muy bien los tiempos para espaciar las salidas. Hay una sequía de grandes títulos de Nintendo ahora mismo para la Switch y es algo que es lo que deberían de mirar a la hora de planificar el número o títulos a sacar en el letargo, en el tiempo de sus máquinas. Hombre, a mí me da cierto no iba a decir tristeza porque tampoco, está bien saberlo, pero te cambia las expectativas respecto, como dice Fer, otras consolas, otras plataformas. Y es que nosotros sabemos desde el día que sale la máquina, sale un Breath of the Wild, que no vamos a jugar a nada técnicamente mejor o mucho mejor. En otros casos, pues eso, con por la Play 5... Tristeza. Por tristeza. Sí, por parte de Nintendo. Vamos, ¿tú crees? A ver, hay que matizar. Después, otras compañías sí pueden sacar juegos mejores, otra cosa es que no quieran. No sé qué decirte, ¿eh? ¿Tú crees que es...? Quiero decirte, ellos conocen las entrañas, los demás no. Necesitarán un proceso y se han hecho cosas fantásticas en la consola, pero yo tengo la sensación esa de que como Breath of the Wild no voy a ver casi nada. Algo habrá a ese nivel, por supuesto, pero vale, mucho por encima yo creo que no. Pero no sé. Es que Breath of the Wild tal vez sea un juego demasiado bruto. En general estamos hablando de uno de los mejores juegos de su momento. Yo no recuerdo juego que me haya impactado tanto, excepto, no sé, los Souls y tal. Me parece que, y en cuanto al cambio de paradigma, y en cuanto a saber hacerlo, y en cuanto a cubrir las expectativas de la gente, como Breath of the Wild, pocos, ¿eh? Pocos juegos. Entonces, estamos hablando de un juego muy superior al resto en cuanto a expectativas. Entonces, es injusto, porque la realidad es que no recuerdo... Bueno, es que lo han hecho otras veces. Ocarina of Time es otro igual, ¿no? Entonces, Nintendo para sus IPs es que es espectacular. Estamos hablando de otra liga. Bueno, pues venga, vamos a seguir, porque FP Josh nos lo pone difícil. Dice, buenas Batallón, muchas gracias por su gran esfuerzo y sacar adelante este gran proyecto. Aprovechando el espacio preguntas random para los generales. ¿Programa o serie recomendada en Netflix? Me paro aquí. A ver, ¿cuál queréis mencionar? Pues, dale, dale. A ver, en mi caso sería Black Mirror, porque es de Netflix... Es una serie que tiene muchas temporadas y cada episodio es una cosa nueva. Y además, teniendo en cuenta también los oyentes, si les gusta mucho el tema, por ejemplo, de la tecnología, los videojuegos y también el tema de cómo funcionan las redes sociales y tal, yo creo que es una serie que, a ver, ya tiene su tiempo, también la última temporada ya también tiene sus años y tal, pero bueno, me parece que es una buena manera de entrar en Netflix. Yo creo que es muy representativa, así que yo pongo Black Mirror. Pues yo voy a hacer un poquito de trampa. Y no es que me guste mucho la serie, pero la primera temporada me pareció bastante interesante, sin creer yo que es de lo mejor que hay ni nada de eso. Pero yo La Casa de Papel, la primera temporada, la recomiendo para disfrutarla así como un producto de entretenimiento sin más, sin ir más allá, sin creer que es la panacea ni nada. No es un producto estrictamente de de Netflix, pero sí es un producto de Netflix, aunque sea en parte. Así que recomiendo verla como producto de entretenimiento y nada más, ¿eh? Tampoco lo digo porque Netflix es una cosa que es muy internacional y como FP Josh es hispano, pero no es estrictamente español, pues a lo mejor descubre algo nuevo y le quería presentarle algo de aquí propio de España. Vale, pues mira, yo voy a decir, hablando de 12 Minutes, que estamos con esto, el bucle temporal... Lo que para mí debería haber sido una referencia clara que no aprovecha, porque lo del bucle temporal realmente no es tan novedoso, está muy visto. Esto lo hemos visto desde el Día de la Marmota, la famosa película y muchas más. Pero Russian Doll me parece una serie fantástica de Netflix, una joya oculta que mucha gente se ha perdido porque no aparece quizás en primera plana. Muy cortita, que recomiendo a todo el mundo por cómo retuerce el concepto aplicado a un thriller con tonos así de comedia negra. Es fantástica y a mí 12 Minutes me hubiese gustado que se hubiese parecido a Russian Doll, con ese puntito también de ingenio que tiene Feliz Día de tu Muerte, otra película también interesante. Pero bueno, Russian Doll me quedo con esa y con Dark, que no ha salido aquí mencionada. Y por favor. Buenísima. Ya que tú haces trampa y dices Dark, yo voy a hacer otra vez un poquito de trampa y voy a decir Fariña, que es otra serie española, otra serie que tampoco es estrictamente de Netflix, pero participa Netflix en cierta manera a la hora de hacer la cobertura mundial. Es una serie no muy conocida en el resto del mundo. En España tuvo cierta notoriedad porque tuvo cierta polémica. Hubo un secuestro del libro porque una de las personas que aparecía en el libro denunció al propio autor por haberle hecho aparecer y hasta que un juez no dictaminó que no había lugar, el libro estuvo como secuestrado, pero vamos, es un juego con... Perdón, estoy con la palabra juego, cachis en la mar. Es una serie para mí interesante para descubrir la idiosincrasia y los problemas de un lugar concreto de España con un problema muy, muy puntual, que es el tema del tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que para nada hace un retrato de esa zona. Galicia es algo mucho más y mucho más bonito que lo que en Fariña se representa, pero no deja de ser una radiografía de algo que ocurría ahí y de algo que era muy, muy icónico de aquel momento en el que fue. Esto está basado en hace unos años y tal, y me parece interesante para dar a conocer al mundo. Vale, pues mira, una buena lista en general, con un montón de nombres diferentes y documental recomendado. A ver, rápido. Pues en mi caso voy a recomendar el documental de Lil Peep, que lo estoy buscando ahora mismo, que se llama Everybody's Everything. Eso es un dolor en el corazón, ¿eh? Este es de Netflix, además. Sí. Por cierto, de serie se me ha pasado. The Sinner, también, bastante buena. Y lo de Lil Peep, ya te digo, no le he visto este documental. De momento estoy escuchando algunas de sus canciones y sé que Sergio, tú eres además muy fan, ¿no? También. Muy fan. Murió muy joven, demasiado joven. Y a mí me cuesta escucharlo, la verdad, porque me entran ganas de llorar. Primero por el tono de las canciones que tiene, pero era para mí la revolución de lo que era este estilo de emo trap, por así decirlo, y sé que es difícil poner una etiqueta, pero esta generación de artistas que nacieron gracias a SoundCloud en muy poco tiempo y desprende una verdad, a mí me encanta, y el documental es muy doloroso porque te cuenta todo ese recorrido y al final es la historia de siempre, como ocurre con Amy Winehouse y todos estos casos. O Demi Lovato, también lo quiero recomendar. Demi Lovato lo tenéis en YouTube, que es un documental que han hecho este año, porque ha hecho varios documentales, pero yo recomiendo precisamente el de este año. Y creo que me imagino, Sergio, que es lo mismo, ¿no? Que son artistas jóvenes que en un punto determinado de su vida, en el caso de Demi Lovato, sufrió una sobredosis, aparte de otras situaciones. Y malas influencias. Que gente que se aprovecha del artista y que no son verdaderos amigos. Eso es la sensación que da. Exactamente. Ni verdaderas novias o novios, que por lo que he oído en sus canciones se quejaba mucho de una novia que tenía. Pero Lil Peep es increíble. Verdaderos amigos en la vida hay muy, muy, muy pocos. La palabra amigos se denostó por culpa de Facebook, que llamaba amigos a cualquiera que fuera tu contacto. Y hay que tener en cuenta que los amigos son muy contados. Si tienes tantos amigos como dedos en una mano, yo ya creo que tienes demasiados amigos, con mayúscula. Exacto. Pues sí, pues mira, fantástico. El documental yo también lo recomiendo muchísimo. Está, como tú dices, en Netflix. Y Juanjo, ¿cuál coges tú? Pues mira, yo voy a ir a lo fácil, pero además que creo que es obligatorio y necesario nombrar High Score, el mundo de los videojuegos. Un documental que tiene sus luces y sus sombras. Es verdad que no es perfecto, pero yo creo que como un documental de divulgación del mundo del videojuego para intentar disfrutarlo y verlo, es verdad que el que está un poco metido en esta industria le puede parecer un poco simple porque se sobreentiende muchas cosas, pero se disfruta viéndolo. Además, a mí me gusta verlo tanto en el original subtitulado, que lo hace Charles Martinet, como verlo en castellano, porque el que pone su voz es Juan Arenas, que para mí me parece un tío que tiene una voz espectacular. Un compañero, además de medio, que trabaja en Media Station, y un tío que me cae muy bien porque tiene mi edad, tiene mis gustos, y entonces pues me gusta escucharlo porque me siento muy identificado con él. Pues mira, muy bien. Yo, por mi parte, voy a coger uno de los documentales de mi vida que me tuvo loco. Searching for Sugar Mom se llama. Creo que también está en Netflix. Que sigue la historia de, que tampoco quiero reventarlo, de un artista que de repente, bueno, pues saca un joven que saca un disco de música, no tiene ningún tipo de repercusión, pero empieza a piratearse en otro lado del mundo, en Sudáfrica, se hace famoso allí, nadie entiende el fenómeno, lo que está ocurriendo, y de repente esa estrella se apaga, desaparece y se convierte como en un mito, todo el mundo buscando a este hombre que de la noche a la mañana desaparece y no se sabe nada de él. Y este documental trata de seguir y de contar la historia de esta persona. Es de verdad fascinante el documental y la música de este artista. Y ahora vamos a hablar de videojuegos, porque FP Josh, vamos con las dos preguntas de golpe, dice Toti de lo que va del año y luego también informe de misión favorito del año. En el año hemos hecho pocos informes, entonces vamos, si queréis, englobarlo a todas las temporadas y ya está. Pues Emika. Dale. Pues en mi caso, lo de Toti significa el videojuego que más te ha gustado este año, ¿no? En plan, lo que llevas de 2021. Pues en mi caso va a ser Resident Evil 8, porque me gustó mucho, volví a experimentar esa innovación gráfica que en esta nueva generación esperaba y por el valor que vale la consola y tal, me la dio. Y no sé, me gustó mucho la ambientación, me gustó mucho más que el 7. Cuando he revisado el 7 he dicho, me encanta el 8, o sea, de la forma que tiene de estructurarlo todo, y yo creo que las críticas que hay hacia él, a ver, que son respetables, pero de verdad que también ya nos quejamos de vicio, porque yo creo que es un juego bastante espectacular y de momento lo que llevo del año es lo mejor que he visto. Vale. Yo, la verdad, lo que desde este año no hay nada que pueda resaltar, tengo que admitirlo. Sé que hay juegos que son muy buenos, pero no los he jugado. Voy a hablar de lo que he jugado yo hasta el momento. Espero ponerme al día, porque es que si no, cuando lleguen los Toti no sé qué voy a hacer. Pero de lo que llevo jugado, me regalaron en su día Hades para Switch y me parece un juego espectacular. Un juego que fue muy, muy de sorpresa. No me esperaba, primero no me esperaba que me lo regalaran. Y después lo que no me esperaba era un juego como ese, un juego muy bueno para un género que a mí me gusta mucho, pero no creía que podía llegar a esas cotas de disfrute. Así que Hades es mi juego. Y si tengo que hablar de lo que es el evento del informe de misión favorito de este año, diría Skyrim, y el total, el de todos, pues, ¿qué voy a decir? Dark Souls. En mi caso, GTA 3, ¿eh? Es de este año y también es mi favorito. Vale. Así que. Yo, Toti, no voy a decir nada porque no he jugado tantos juegos de este año de momento y todos los huevos los tengo reservados a esta segunda mitad del año. Así, concretamente al 10 de septiembre. Que además acabo de ver como un banner en la página en la que me estaba informando de las noticias que ponía el eslogan del juego: era La verdad duele. ¡Wow! Life is Strange, a ese juego me estoy refiriendo. La verdad duele, ya veremos cuál es la verdad. Y luego el informe de misión, yo lo hago extensible un poco a nuestra corta o mediana historia. Por calidad, que luego yo lo escucho y digo, quedó muy bien. El de Shenmue me gustó mucho. Sí. Y luego, costó mucho. Y costó mucho. Costó mucho que saliera de Shenmue, me estoy acordando y madre mía. Pero nos quedó, para mi gusto, y está feo decirlo, nos quedó una cosa medio bien dentro de lo que cabe. Sí, y luego también por esfuerzo de los que estuvimos aquí y por el sentimiento que le profeso evidentemente a esta saga, el de Final Fantasy VII es el que llevo en mi corazón. Ese tal vez sea el que más nos ha costado. Mira que de Shenmue ha dicho que costaba, pero ese es que fue muy largo. Fue muy duro y teníamos mucha presión encima, porque llamarte el Batallón Pluto y hacer un informe sobre un Final Fantasy, eso tienes que dar el do de pecho. Y encima costó, en confinamiento, ¿eh? O sea, teníamos la presión por el nombre y la presión de todo lo que había alrededor, sí. La gente que sepa que estuvimos sentados al micrófono más de 5 horas seguidas, ¿eh? Sí. Para hacer ese informe. Y no exagero en absoluto. Lo sé. No exagero en absoluto. Sí. Bueno, venga, otro comentario. Dice un fan mío, se llama así, ¿eh? Hola, Batallón, mi enhorabuena por los programas y en especial por estos programas de verano, que es un enorme esfuerzo por parte de todo el equipo, pero que a los que os escuchamos nos brinda unos momentos muy entretenidos. Venga, yo también voy con preguntas rápidas para respuestas largas, jejeje. Uno, ¿cuántos mandos de consolas podéis tener ahora mismo en la habitación donde estáis? ¿Y es el mando un objeto de coleccionismo también? ¿Vosotros tenéis alguno que guardéis con más cariño? Pues venga, contestad, echad un vistazo a vuestro alrededor, a ver si podéis contar los mandos. Mira, en mi caso normalmente, porque no lo tengo ahora mismo enchufado, tendría dos. Tendría el de PS4 negro, que es el que utilizo para jugar al Kingdom Hearts o alguna cosa relacionada de PC, de juego. Y luego sí es verdad que tengo el de PS5 aquí, que tiene los grips estos, creo que se llaman, de Resident Evil, de cuando me compré el Resident Evil 8. Así que dos en mi caso. Pues yo, esto es un poco embarazoso, pero no puedo decir cuántos, porque yo la habitación, Sergio la ha visto como es mi habitación y yo tengo... pues en estanterías, así más o menos colocadas, tengo muchas consolas. Una puesta debajo de otra, en cada hueco hay una y cada hueco hay un mando. Entonces, pues tendría tantos mandos como consolas y en algunas consolas tengo más de un mando, porque a lo mejor, por ejemplo, de Dreamcast tengo los 4 mandos o de la Super Nintendo tengo otros 2 o 3 mandos, de Master System 2 o 3 mandos, de la Play, de tal. Entonces tengo... un mando por consola. Y ahora, pues venga, vamos con la otra que dice, ¿cuál guardas con más cariño de todos esos? ¿Cuál te ha gustado más? Mira, yo creo que se puede ser coleccionista de mandos. Y de hecho, me consta que hay más de una persona que le tengo bastante cariño, el Jos, un compañero de podcast del ISS Podcast, que es muy, muy de manditos y de manditos muy, muy concretos. En cuanto ve uno que le gusta ya, se pone malo y va por él. Pero yo no soy coleccionista de mandos, la verdad, no tengo, y le tengo apego al mando por la consola, no por el mando propiamente dicho. Entonces no podría decir que tengo ninguno como más, con más cariño, a lo mejor pues el de Master System, porque para mí es mi consola de mi corazón, pero no porque crea que es un mando especial ni nada de eso. Uh-huh. Vale, bueno, pues el mío, favorito no, el que guardo como si fuera un objeto de coleccionismo, es el que venía con el GoldenEye de Wii, que es el mando este clásico dorado, que venía con esa edición especial. Es chulo. Es el que tengo ahora mismo. Tampoco que tenga nada del otro mundo, pero bueno, eso es lo que tengo. No sé, Sofía, si tú tienes alguno así... Bueno, yo diría que la verdad que tanto el de PS3 como el de PS4, yo diría que el de PS3 le guardo cierto cariño, y por anécdota personal y muy breve, porque en su día lo mojé pensando que se podía mojar. Me llevé un susto que no vea. Tenía 13 años, ya, yo qué sé qué coño hice. Y nada, al final se recuperó, pero verdad que le tuve mucho cariño diciendo, joder, así que el de PS3, no sé por qué, pero el de PS3 me gusta vale. mucho. El mando de Play 3 es de Adamantium, ¿eh? Lo metí en agua y se recuperó. Se recuperó. Eso con arroz se arregla todo. Ay, nos dice, ¿tenéis algún truco para que no se os caliente demasiado la consola, ordenador en verano? Y luego, tercera, ya la hacemos todas. Pregunta malvada, ¿es más difícil cuadrar horas para juntaros y grabar el programa o intentar ver una película del Escuadrón Suicida sin aburriros? Un abrazo y gracias. Bueno, que la última del Escuadrón Suicida, que la vi en el cine, a mí me pareció muy divertida. Se nota que James Gunn está detrás y vamos, es una locura. Sí, pero es muy difícil juntarnos para cuadrar horas, ¿eh? Yo creo que es más difícil juntarnos. Y además, últimamente hay que hacer encaje de bolillos y cuando no puede uno, no puede otro, hay quien no puede nunca... Hay quien tiene problemas intermedios y tal, cuadrar horas es muy complicado y estamos ahora en una época de crisis, yo creo, en cuanto a ese aspecto. Sí. Y en cuanto al truco del este, iba a hacer el chiste de mojar la consola en verano para que no tuviera calor. Así que bueno, pero algún truco yo creo que es mantenerla en zonas que esté más oscuritas, más frescas, digamos, de la casa. Y luego también el tema de las horas que utilices, por ejemplo, en caso de que en la estancia no tengas aire acondicionado, el no utilizarlas, por ejemplo, en las típicas horas de más calor, ¿no? En las 6 de la tarde, 7 de la tarde, aún así. A mí se me estropeó una PS3 precisamente por la cantidad de horas que le pegué ese verano y en otoño se fundió. Así que bueno. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado, sí. Y bueno, lo de cuadrar horas, es que Juanjo ha dicho la palabra mágica. Yo lo estaba pensando, pero no lo quería decir. Ahora crisis, es verdad. Ahora mismo estamos en un momento comprometido y que, a ver... Pero también te digo, de las crisis o nos hundimos o salimos más fuertes. Una de dos. Hombre, espero que salgamos fuertes. Hombre, hombre. No, pero que te quiero decir que no es la primera crisis que ha tenido el programa en cuanto a esto, que es lógico, somos personas con nuestras vidas. Y al final, fruto de esas crisis, estáis todos vosotros aquí. El único que no es Aitor, porque lleva desde el comienzo. Pero Tony entró en un momento en el que Serenín se fue, tú entraste en un momento en el que Vic se fue, o al revés, no me acuerdo. Sofía, ahora que Aitor no está pudiendo estar aquí. Cada uno, bueno, pues la medida de nuestras posibilidades, hacemos lo que podemos. Es un espacio para nuevas oportunidades, vamos a decirlo así. Pues sí, totalmente. Así que bueno, que muchas preguntas, muchas gracias, comentarios que nos hemos dejado porque no da tiempo, pero Sofía, te dejo los honores de leer los likes de esta semana, que además veo el numerito y me gusta la cantidad. Es 94, ¿verdad? Las personas que le han gustado. Muy bien, pues entonces empezamos. Jesús Nijón, Lozalan, Manuel Yasuda, Jesús Montero Iglesias, Banda Artis, Siscu Six, Argok, Alberto Guerrero, A. Acedo, Sergio Sánchez Argüelles, FP Josh, Rosenberg Gómez Cosio, Don Patch, Craín, Martín Delgado, Romo 14, Tony Gallego, Peter Riffin, Edu Solanas, Víctor / As, Akira, Corsos, un fan mío, Maximiliano Pereira, Sergio Terestello, Germán Muñoz Cruzado, Jonathan Alba, Orionda, Daniel Romera Rojo, Wilis 10, Berhaf, Juan Martínez Mascuñana, Retrocalibrator, Radamantis 33, JNBG and Outlast 2, Victorious, Íñigo González, Alberto García Donas Guerrero, Leonardo Bestulfo, Rafa Ortiz, Zacú Callito, Alberto de la Fuente, Scammer, Aridani Cruz, Marcos Díaz Acevedo, Rubén Cano 007, 7 Ona Wii, Tomate Rojo Monegrino, Valle 34, Babels X, Juan Francisco Fernández Torres, Gran Biel, Mateo Eras, Edu Gominas, Antonio José Leal, Víctor Aniorte, Fermín Gamboa Martínez, Torbiscone, Cuchimil, Steve Morera, Dragon 666, José Ramón Resina, Álvaro, Raulet 80, BR1, Eric Secundi, Mane 11, Idrial, José Manuel, Lucy Piero, Santi San Juan González, Miguel Ángel Medina Domínguez, Nazuet Cedres Estevez, me sale dos veces, Sergi Sánchez, Gamis Confer, Jacobe Zarzoz, Iván Ico, Juan Antonio Góngora Martín, Laudum, Belcebú, Salore Telate, Jesús Martín Roibal, Manu, Henry, Guillermo, Tipo de Incógnito, Alex Jocuto, Hask SM, Café Japón 40, Emilio, Sacro Guerrero y Antonio Resina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y especialmente me alegra y me emociona escuchar esos nombres de todas las semanas y personas que, bueno, que hace tiempo que no aparecían por ahí. Por ejemplo, Waylis, mira, pues me alegro mucho de que nos haya escuchado y que le haya gustado. Juanjo, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, o cualquier entidad religiosa que esté ahí arriba acechándonos, no lo sé, pero a ver si nos vemos. El amo, o en su defecto, Wing, que es el dios de Dark Souls, si él quiere. Espero estar aquí con todos vosotros y nada, nos vemos en el próximo Responde. Ojalá. Y lo mismo, Sofía, que nos vemos. Pues muchas gracias, Sergio, efectivamente, a ver si nos vemos. Y ya sabéis que esto es el Batallón Responde, que es como este hermano pequeño del Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Chao.